españoles partidos de Chile, que no hablaban de otros compañeros suyos, o sea, que ellos habían llevado a cabo una serie de luchas sindicales que habían acabado en victoria sindical. ¿Cómo esta victoria para una parte de compañeros suyos? O sea, la victoria era ganar derecho a la jubilación, ¿no? Algo así como antes trabajaban hasta morir. Claro, como una parte de esta gente que ha estado 35, 40 años trabajando en esto, al día siguiente de jubilarse, pues saben que se van al bar y dos semanas en casa, no se hace. Están bebiendo hasta morir, así de claro. O sea, al bar, claro, se trataba de una ordena, de que claro, era producto de que no sabe qué hacer si no trabaja. Son hombres todos, ¿no? Con familias que no las han visto, realmente, ¿no? Que han estado todo el día trabajando, que van disfrutando de la familia, ¿no? Yo creo que no sabrán ni de qué hablar con la multinacional, ¿no? Y que, claro, hablan de índices de divorcio enormes, ¿no? De 70%, así. Todo el mundo está ahí, las mujeres los dejan, de hijos fuera del matrimonio, cosas de estas, acaban desestructurando la familia, la vieja es estructuradísima, y que acaba así, produciendo un proceso de una comunidad como muy violenta, ¿no? Como, no sé, todo es como salvaje, explosivo y tal, y que no lleva nada, ¿no? Y esto, curiosamente, esta reflexión la hacía gente, bueno, politizada, ¿no? De sindicalistas, libertarios, ahí, que claro, veían como un proceso de una victoria había provocado, pues, bueno, había saltado algo ahí, ¿no? Que no sabía como un poco cómo recomponerlo, si con una mutualidad, pues si con habiendo atenido, a ver si hacen algo con su tiempo libre o no sé. Pero claro, es un proceso bastante difícil, ¿no? De cómo cambiar las formas de relación que han tenido en este mundo duro y corto, pues no sé, durante muchos años. ¿No? Y bueno, también decir que al estar allí vi un poco nos dimos cuenta de que claro, es un estado superior liberal, mucho más que este, y que bueno, a veces te das cuenta de que dices, pues, cuando el estado no cubre ciertas cosas, es que los ricos toman el mundo, ¿no? Que a veces es hasta peor, porque es todo bastante perverso, ¿no? Lo que veías ahí del capitalismo salvaje era algo que te hacía plantearte ciertas cosas, ¿no? De esta ideología y tal. Sobre que en América Latina sí que hay alguna contrapropuesta sobre las relaciones y bueno, lo de los trabajos de cura y tal, y que quizás a la hora de pensar de cómo lo hacemos o de plantearlo, también nos podemos fijar en las experiencias que están habiendo ahí y analizarlas y bueno, no sé qué, podemos cogerlas como ejemplo de decir qué podemos coger de ahí y qué no, y criticarlas o no. Pues que proponemos dejar aquel debate así formal y ahora seguirlo así de modo más informal y con algo de pica-pica y como de vermut que hemos preparado, que son con productos de varias casas de las que estamos aquí y que les hemos puesto un precio en euros para algunos gastos que vamos teniendo al organizar pues, charlas y demás. y que gracias a todas por estar aquí y que gracias a la Maya especialmente por haber venido. Yo, ay, si quieres despedirte, claro. No, que gracias, digamos, al Bermú, ¿no? Que estaría nos bien sigamos con... viendo en... Perdona, no. Sí, sí. No, no. No, no hace falta grabarlo. Pero, no, que cómo recogemos esto. O sea, que ha salido un debate súper interesante. Que me parece que quien tenga ganas de seguirlo, que podríamos recoger no sé qué manera, si vía mail o vía no sé qué. Y si apetece volver a quedar y empezar a generar propuestas. De, no sé, desde colectivos, desde lo personal. No sé, ¿dejamos una hoja ahí? ¿O aquí? Sí. ¿No? Sí. Bueno. No, muchas gracias y pueden ganar a París. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. O sea, para mí es un desafío. Dejo una hojita ahí entonces. Una cosa, si no me quedaría la se puede comprar el libro. El llibre aquí a la ciutat invisible el tenen, el tenen són llocs. Com a col·lectiu es vol fer també aquesta coordinació, no? Ja no sé l'història de què ingressades en... Seguim? Ah, me da igual, no hi és, està bé. Continuar el debat. Si ens podeu ajudar a entrar a cadires, guai. Ja ho havia pensat també, sí. Pues intenté inscribirme a un curso que estás dando en la ONU Mujeres. Ya, Maja, está... Petadísima. Está, ya. Así, ¿eh? Claro, lo que pasa es que es como la cibernética, la versión más alta del salario. Entonces, es como intentas tratar de cada uno de los días con mucha más personalidad sin tenerte... Yo siento que no hemos vivido demasiado, pero hay cosas que... Hay un claudicar. Entonces, con cariño. Vale. Pues algún contacto, ¿sí? ¿Qué prefieres? ¿Comer algo y después hacer una entrevista o prefieres hacer la llave del tirón? ¿Tú qué prefieres? Lo que prefieras tú, estás cansada y necesitas... Si hacemos la entrevista, ¿luego nos van a dejar nada, nada o no? O sea, es que no sé cómo cuánto tiempo más. Calculas. Sí. ¿Nos damos una cervecita y lo hacemos? Sí, no, un ratín, no alargarnos mucho, pero 15 minutos así. Perfecto. ¿Nos damos una y nos ponemos? ¿Te parece bien o qué? Sí, sí, sí, no. Para mí, ¿es esto que tienes que...? Yo creo que me voy a coger este, pero a las 4, si tengo tiempo. Vale, pues entonces, o sea, desconecta un rato y después. Si son las 2 y 10, pues claro, desconecta, tía, y después nos metemos, ¿eh? Vale. ¡Ey! ¡Qué bien huele! ¿A sandía? ¿Aquí es 7? O sea, pues no, no, con poquitos ya. Con la década de 40, con los pocos. Pero bueno, es que estamos ahí con muchas.